A modo de compartición, Luis Fernando Sotelo Zambrano, 14 de octubre de 2015. A modo de compartición, hoy que el Estado, en su forma física, personal y escritorios, contribuye al espectáculo de la justicia, se efectúa una audiencia para darme espacio a modo de réplica. Ampliación. Aunque no tengo que valer de los medios, de medios y fin, fuera de los juzgados, ya que a este último lo que le gustaría escuchar de mí sería que soy culpable de ser delincuente. Y sin embargo, con la consecuencia de no querer participar en acusaciones armadas o prefabricadas en mi contra. Quiero señalar que para mí este juzgado representa una piedra angular, si no la más vistosa, de la justicia como método para contener la violencia no oficial, la no capitalista. Se vuelve, desde mi empírica experiencia, un mercado más, otro mercado de consumo al alcance, relativamente, la mayoría dependiendo qué tan agudas sean las desigualdades. Por ello, la importancia de la justicia no es una reivindicación de algún derecho, por siempre respetado, humano. Es la reivindicación del dominio de las cosas, burocracia, capital, poder, autoridad, sobre los humanos. Y en contraste con este ver, surgirán tal vez dos caminos. El de darse más poder y medios al Estado, como votos, con opiniones, con jueces o con policías, para soñar con un reformismo que merme el daño hecho, nuestro dolor, o armarse para combatir la irracionalidad de su dominio. Agradezco solidariamente y saludo con respeto a quien ha seguido o ha querido seguir mi palabra. Con humildad, pero con mucha alegría, dejo esta pequeña compartición. La represión es un fenómeno que se ha vuelto muchas veces en el ideario de las personas, digamos, presas, algo abstracto. Tal vez porque, al igual que la explotación, esta se ha modificado para ser más soportable. Lo cierto es que la misma represión, la que nos ha mantenido inmóviles en ese mismo ideario. No luchamos para líderes, no lo hacemos para la política. La política, si es un trabajo remunerado, nos da asco. La política solo es un aspecto de la vida que aún espera por ser liberado en lo individual y en lo colectivo. Porque luchamos, no por algo de vida, sino por la vida, la autodeterminación y la libertad. Luis Fernando Sotelo Zambrano. Ahora los dejamos con las palabras del colectivo de abogados zapatistas comentando el caso de Luis Fernando Sotelo Zambrano. Bueno, Luis Fernando Sotelo Zambrano es un joven estudiante de 21 años de edad. Él estudiaba en la preparatoria número 6 de la UNAM. Él, aparte, tiene una participación política activa. Él es parte del colectivo Olin Mestli, que son adherentes a la Sexta Declaración. Es miembro de la Red contra la Represión. Y bueno, él se encontraba justamente en una cuestión de solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa, solidarizándose en esta tercera jornada global, cuando él es detenido, puesto que él se encontraba en las inmediaciones de Ciudad Universitaria el día 5 de noviembre, adhiriéndose a todas las acciones, actividades, asambleas que había en la universidad por este contexto de Ayotzinapa. Y cuando él se dirige hacia el Metrobús, él ve el incendio del Metrobús, pues puesto que hay una actividad que es un bloqueo, y sin más, cuando él va dirigiéndose hacia el Metrobús, en alrededor entre 4 o 5 policías lo embisten, lo golpean, uno de los policías incluso se para encima de él y lo llevan detenido. Él es detenido mientras que está solo, no hay testigos de la detención, y a él lo detienen junto con otro chavo de posgrado de biología de la UNAM. Lo detienen a unos 5 o 6 metros de donde lo detienen también, y ambos son llevados a la agencia de Coyoacán número 1, donde son acusados justamente del ataque y el incendio al Metrobús de Ciudad Universitaria. Ahí les fincan los delitos a ambos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación, daños a la propiedad privada, todos estos en pandilla. Entonces, este es un caso más armado por un contexto político, ¿no? Por el gobierno, por una cuestión de represión, y que ambos jóvenes son detenidos por el solo hecho de ser jóvenes, ¿no? Es una cuestión de criminalización de la protesta. Bueno, porque no solamente son jóvenes, ¿no? Sino que son jóvenes adhiriéndose a una jornada global por Ayotzinapa, Y entonces el hecho de su vestimenta, de su de cómo se miran, ¿no? Y de dónde están, es que son detenidos. Tan es así que se demostró en cuanto a la participación del chavo de posgrado de biología, que él se encontraba en el posgrado de biología cuando ocurren los hechos del Metrobús, ¿no? Y entonces es una cuestión que se logró comprobar porque el posgrado de biología tenía a la mano los videos del circuito cerrado del posgrado, donde se le mira a él a esas horas en, dentro del posgrado, ¿no? Y entonces, pues es una cuestión de un caso completamente armado. En el sentido del chavo de posgrado de biología, él logra su liberación pues con esas pruebas. Sin embargo, en el caso de Luis Fernando, no contamos ni con videos ni con testigos que puedan desubicarlo, ¿no? del lugar, de la hora en que suceden los hechos. Y pues por el solo hecho de que iba pasando, deciden detenerlo. El 5 de noviembre de 2015 se cumple un año de la detención de Luis Fernando Sotelo. Por eso, el próximo jueves 5 de noviembre, a las 11 a.m., nos veremos afuera de los tribunales de Avenida Revolución 1508. De ahí está cerca el Metrobús San Ángel y el Metro Barranca del Muerto.